Queremos hablar con nuestro siguiente invitado, que vamos a hablar de cosas que a mí me interesan mucho. Siempre vamos mirando hacia abajo, Siempre vamos mirando hacia abajo y de vez en cuando podríamos mirar hacia arriba. Y mirando hacia arriba podemos ver infinita dimensión y seguramente muchas estrellas, en fin, cuántas cosas hay arriba, ¿no? Amigo Gerardo Fernández, buenos días. Buenos días, señor Alex. ¿Se me oye bien? Vale, se te oye perfectamente. Como que estabas perdiendo, digo, este se habrá metido en otra galaxia y no lo podemos pillar, pero la hemos encontrado. Oye, eso decía yo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué lío es este? ¿Dónde me estoy metiendo? Oye, Gerardo, que el otro día escuchaba que hay un lugar ahí en Granada que tiene un telescopio muy grande y ven las estrellas y todo eso. Y en uno de los últimos descubrimientos decía que estaba muchos años luz, y que posiblemente eso que han visto hoy, bueno, este día, ayer o un mes atrás, era un cuerpo que posiblemente ya no existiría. Porque para llegar aquí, el recorrido que hace esa información que capta el telescopio, son muchos años, ¿no? Sí, es genial, ¿verdad? Wow, es genial, yo me que quedé estar parado. ¡Ostras! Sí, es algo curioso que se da, como que la mayoría de las cosas que percibimos, en realidad, son recibidas con cierto retraso, ¿no? Con cierto delay, ¿no? Como sí, que hay un espacio entre lo que ocurre y la percepción. Pero de lo mucha que distancia, ¿no? Sí, y curiosamente, cuanto más espacio, más tiempo, ¿no? Pero también es verdad que cuando uno se queda en silencio, parece como que el espacio y el tiempo se van acercando mucho, ¿no? De hecho, fíjate que si nos centramos en nuestra vida diaria, ¿no? En cómo estamos presentes o no, en lo que nos ocurre, hay como algo curioso que cuando uno más siente la sensación de que está presente con lo que ocurre, el tiempo tiende a desaparecer. Y de alguna forma, cuando eso se da, la sensación de los problemas o de las dificultades como que se ausentan por un tiempo, ¿no? Por ese tiempo precisamente en el que estamos en el no tiempo, ¿no? Y quizás eso de mirar las estrellas nos lleve a ese lugar tan profundo del espacio, ¿no? Que nos acerca a estar en el no tiempo. Y precisamente, sobre todo, a relativizar el tiempo. Uf, eso es un tema difícil a veces de entender, porque en todo caso, si yo o alguno dijera o afirmara que el tiempo y la distancia no existen, sería muy duro de entender, ¿no? Digamos que para la mente racional sí, pero para tu corazón quizá no tanto. Si te fijas lo que hablan las personas que se han dedicado a cuidar acompañar a las personas que están en proceso de fallecer, la mayoría refieren como que estas personas que están en esa situación, lo que muestran de aquello que ha sido más significativo en su vida no tiene que ver con aspectos de haber hecho, con conseguir tan objetivo, ¿no? Aquello que es medible y mensurable, sino con aspectos más emocionales, de alguna forma, ¿no? De vinculares, ¿no? Si yo hubiese estado con esta persona de esta manera, quizás mi vida hubiese sido otra, o lo que mejor me ha pasado en toda mi vida es relacionado con cómo he podido conectar con mi hijo, o no, hay como historias, y todas las historias nos hablan de aspectos más vinculares, aspectos más humanos, ¿no? Que en el que el tiempo y el espacio se ausenta por muchos años. Sí, fíjate. Es que además alguien se empeña en que no seamos seres humanos, que seamos un pueblo esclavo, ¿no? Sí, quizás esto habla, nos lleva un poquito, ¿no? A hablar un poquito de cómo puedo empezar toda esta historia, ¿no? Del ser humano y claro, de qué características tiene y qué nos hace humanos, ¿no? si nos remontamos muy, muy, muy, muy atrás, ¿no? De cuando nos hablan los arqueólogos, ¿no? Del Homo sapiens, del Homo habilis, ¿no? De qué momentos, ¿no? De cómo el ser humano iba haciéndose ser humano que reconocemos ahora, ¿no? En general, hemos sido una especie más bien que tendemos a sobrevivir en la escasez, ¿no? Hablaban, por ejemplo, en el Pleistoceno, ¿no? De cómo en determinado momento el ser humano tenía como competidor los roedores, ¿no? Y tuvo que irse a los árboles, ¿no? Salir de la sabana y irse a los árboles para poder sobrevivir. Y cómo en un determinado momento, esto es algo novedoso quizás, porque igual la gente tiene la idea contraria, a raíz de, ¿no? de esa competitividad, ¿no? que nació con los chimpancés, el ser humano, claro, tenía menos habilidad para estar en los árboles, ¿no? Por la forma en que se plantaba en el suelo, ¿no? Y ahí los chimpancés eran más poderosos y otra vez tuvo que volver a la sabana, ¿no? Sí, pero sí. En esa condición, ¿no? de volver otra vez a la sabana, ¿no? a estar de otra manera, le surgió la necesidad de levantarse, ¿no? de adquirir la bipedestación, ¿no? Y desde adquirir la bipedestación, adquirir nuevos recursos, ¿no? Precisamente ya en ese momento en el que ya deja de ser roedor y se va a los árboles, pierde los maxilares, ¿no? Que le hacen tener menos capacidad para poder asimilar a otros animales, ¿no? Porque no pueden romper la piel, no pueden masticarlo con fuerza, como puede hacer un león o puede hacer un tigre, ¿no? Uh-huh. Y de alguna forma, el volver hacia el suelo otra vez, descubre, ¿no? A través de herramientas, en este caso las piedras, que puede convertirse en un depredador, ¿no? A través de utilizar otras herramientas, ¿no? Qué más fácil un tenedor y un cuchillo que estar ahí mordiendo, ¿no? Efectivamente, entonces de alguna forma es esa forma de funcionar en cómo el ser humano ha ido desarrollándose, de dónde venimos, tiene mucho que ver con una adaptación en base a no ser el poderoso, ¿vale? Y ahora nos encontramos con una situación difícil porque somos los poderosos. Y eso no es nuestro hábitat natural. Ser poderoso, claro. Y no es nuestro hábitat natural. Entonces yo creo que esto genera distorsiones y genera dificultades, pero también genera complejidad, ¿no? Mucha y quizás de ahí viene, ¿no? Si nos remontamos, ¿no? A cuando empezaron las primeras civilizaciones, ¿no? Fíjate que cuando empezábamos a hablar este año, que era más o menos el mes de febrero, que es cuando comienza el año, ¿no? El mes de febrero. Decíamos que según los astros, en su alineamiento, se iba a experimentar mucho cambio aquí en el mundo, sí. ¿No? ¿Y cómo se va notando ese cambio? ¿Y cómo el cambio nos va sorprendiendo de algún modo? Porque lo que está ocurriendo en el mundo está afectando a todos, no solamente a una población determinada, ¿no? Los cambios políticos, por ejemplo, ¿no? Que han sido manifiestamente sorprendentes. Lo que ha ocurrido en Chile con un triunfo de la extrema derecha, lo que pasó en Italia, extrema derecha, y así va avanzando esta situación. Estamos experimentando ese cambio, y ese cambio es imparable. Sí, bueno, va a tener que suceder, ¿no? Sí, a nivel astrológico sería en marzo, ¿vale? Pues más que nos pongamos para arriba o para abajo, ¿no? Sí, digamos que desde el punto de vista astrológico, claro, que medimos las cosas, ¿no? De alguna forma la astrología se basa, al fin y al cabo, en los ciclos, ¿no? En cómo se van moviendo los planetas, ¿no? Y nos va dando diferentes ciclos, ¿no? Diferentes periodos, ¿no? Y cada uno con sus características y peculiaridades, ¿no? Y desde ese lugar, ¿no? Pues entiende de que ahora estamos en un proceso de cambio, ¿no? Que llamaríamos un cambio de era, ¿no? Que viene asociado a 2000 años, 2000 y pico años cada era, ¿no? Que llamaríamos, pero bajo la perspectiva que observo, es como que es un cambio mucho mayor, ¿no? Digamos que desde lo que llamaríamos las eras planetarias, ¿no? De 2000 y pico años, hablan de una era mayor, ¿no? Que vendría a representar 25.000 años, ¿no? Que tenemos muchas formas de verlo. Una de ellas es ver que el nodo, que cuando miramos al norte, ¿no? Ahora tenemos a la estrella polar, ¿no? Pues y que vemos que si observamos el cielo por la noche, vemos como que esa estrella polar se mantiene fija y como el resto de las estrellas se van moviendo, ¿no? Y hay un punto fijo, ¿no? Ese es el norte. ¿Vale? Desde el punto de vista más de 11.000 o 25.000 años, de 25.000 años volvería a ser ese mismo momento, pero hace 11.000 años era otra la estrella o el lugar donde todo giraba alrededor de eso, ¿vale? Entonces, los cambios de era nos hablan de periodos mucho más largos, ¿no? De 2000 y pico años cada era, por decirlo de alguna manera, y de uno mayor de 25.000 años. Lo que estoy observando, mirando los diferentes momentos históricos, ¿no? Hasta donde podemos rastrear, al fin y al cabo, de lo que tenemos más datación concreta es hasta unos 10.000 años antes de Cristo a nivel de sociedades, ¿no? Y que, bueno, que, es decir, hablaríamos de la mitad del periodo, ¿no? De 12.000 años, ¿no? De unos 24.000 a 12.000 años, 11.000, 12.000 años por ahí más o menos, y desde ese lugar, las referencias que nos permite dar cuenta del estado en el que nos encontramos ahora es un poquito confuso, porque tenemos solo la mitad del periodo, ¿vale? Pero sí que podemos rastrear cómo se formaron las sociedades y qué características había y cómo nos íbamos distribuyendo, por así decirlo, en las tareas que íbamos desarrollando. Y lo que sí que se ve en general, y eso, digamos que los seres humanos como sociedad tenemos menos capacidad para observar cómo funcionamos, pero sí que sabemos sociedades que tienen mucha más antigüedad, como puede ser la de los insectos, ¿no? Las hormigas y demás, que esas ya tenemos más datación y podemos observar mejor cómo funcionan, cómo se desarrollan, cómo se complementan, y vemos que hay mucha plasticidad en las sociedades, ¿vale? Lo que sí es cierto es que en toda sociedad... Oye, perdón Gerardo, cuando habla de plasticidad, sí. Quiere decir que tenemos cierta, no sé si es facilidad o no, para adaptarnos al cambio. Efectivamente, la vida es cambio. Eso sería lo que podemos constatar. Uh-huh. Nada se repite como era antes, pero nuestra mente tiende a generar patrones que nos dan cierta estabilidad y seguridad y basarnos en esos patrones para interpretar la realidad. Pero siempre van a ser incompletos. Porque no, nunca va a ser como es el siguiente paso, ¿vale? Porque siempre un cambio, siempre hay una modificación de lo anterior, ¿vale? Pero es difícil, pero sí, prevenir ese paso o ese cambio, o es un desarrollo que no podemos parar. Digamos que es entender en qué ciclo estamos. Y cómo me adecuo a ese ciclo, ¿no? Eso es. Si entendemos que todo ciclo tiene un desarrollo, por definición. Tú como un bebé, en el momento en que es concebido, tiene un desarrollo desde que es concebido hasta que sale de la madre, ¿no? Hasta que sale del útero de la madre. Hasta que llamaríamos hasta lo que nace, ¿no? Todo ese periodo tiene determinado recorrido, una forma de expresarse, ¿vale? Desde la astrología decimos, todo ciclo tiene un momento de inicio y tiene un momento de cúlmine, en el que podemos ver de forma material o física de qué se trata ese inicio. Y lo que se trata en ese inicio es a la mitad del ciclo, ¿vale? Luego hay periodos de crisis, ¿no? en esa mitad entre que inicias algo y se observa de qué se trata ese algo en realidad, que ya se ha podido manifestar de ese algo que ha nacido, que son periodos de intermedios entre ambos dos, ¿vale? Que son periodos de crisis, ¿no? Que es cuando se da esa definición en una primera parte, cuando algo ha nacido y tiene que expresarse, es de todo esto que va creciendo, hay partes que son necesarias y útiles y otras partes que no, que no son reales, que no son vitales, ¿vale? Entonces hay que decidir por cuáles de ellas elegimos, ¿vale? Y una vez que decidimos cuál parte cogemos y cuál no, tenemos, luego se expresa eso que iba implícito en el inicio. Y después, como todo lo que se ha expresado, viene un proceso de recoger, de volver hacia un nuevo inicio. Y en ese volver hacia un nuevo inicio, cuando se ha expresado, vemos qué es de auténtico de todo eso que se ha expresado, lo que realmente es válido y qué ley, qué principio podemos sacar de eso, ¿no? Es difícil, en todo caso, ¿vale? Es difícil poder visualizar todos esos cambios, todos esos procesos. A veces no nos pilla con el pie cambiado y no sabemos qué hacer, ¿no? Pero lo tenemos diariamente. O sea, tú, a eso me refiero, diariamente, sí. Eso es. Digamos que es ir a lo más sencillo, a lo más básico. Cuando uno se levanta, en general, tiende a estar activo. Cuando uno se acuesta, tiende a estar pasivo, ¿vale? Eso es un ciclo que todo el mundo tiene interiorizado, ¿vale? En principio, durante el día hacemos cosas. En principio, durante la noche descansamos, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que si en determinada cosa que estoy haciendo todo es hacer y nada es descansar, hay algo que está fallando, ¿vale? Ya de entrada, como que es un principio básico, normalizado, que uno tiene la experiencia de que eso ocurre así. Que es cuando una persona se mantiene en estrés permanente por lo que está ocurriendo, cuando la actividad no le impide descansar. ¿Vale? Cuando el proceso natural que le llevaría a estar en la noche no percibe, no se da cuenta de la noche, de la oscuridad, y sigue manteniendo la actividad como si fuese de día. Eso porque somos víctimas de nuestros propios pensamientos, ¿no? Porque de alguna manera ¿me están dominando? Nuestros pensamientos no son solo nuestros. ¿Vale? Cuando si vemos eso, por favor, explica. No son solo nuestros, ¿no? Cuando nosotros vemos los diferentes inventos que se han realizado o descubrimientos que se han hecho, siempre vemos como que hay un caldo de cultivo sobre eso, ¿no? Y de repente alguien de los que está pensando sobre eso descubre la forma más ideal para expresar eso que es nuevo, ¿vale? Pero hay muchas personas ya pensando sobre esa idea, ¿vale? Cuando Darwin estaba pensando en la evolución, ya había un caldo de cultivo de mucha gente pensando sobre ese tema. Y alguien eventualmente de todos esos se hace representante de la sociedad y dice, ¡eureka! Se trata de esto, ¿vale? Es decir, en ese sentido, el pensamiento sabemos que no es de una persona, sino que es el reflejo de un colectivo que está prestando atención a algo. Y ese prestar atención a algo hace que, por el hecho de prestar atención, saque una conclusión o una definición o un intento de entender qué es ese algo. Oye, siempre tenemos que buscar eso, ¿no? Una conclusión, una definición, en vez de vivir la realidad, ¿no? Sí, es parte del funcionamiento de la mente, pero la mente, tiene pero que ver con que nosotros formamos parte de algo. Pero no de la vida en general, ¿no? Sí, tú como ser humano eres Alex, pero Alex pertenece a un clan, pertenece a una familia. Y eso está ahí, aunque tú no lo quieras. Y debes tributo a tu clan y a tu familia. Y además, tu clan y tu familia debe tributo a un planeta que es el que le sostiene y le da vida. A una especie, primero la especie humana, que es la que le permite ser y tener determinadas cualidades, y una especie humana que depende del planeta donde se encuentra para poder estar, para poder ser. Pero algo estamos haciendo muy mal, muy mal, muy mal, porque no cuidamos nuestro planeta como debiera ser, ¿no? Eso ocurre cuando hay crisis, o sea, ocurre en momentos, en todas las sociedades, cuando uno estudia los colapsos de las diferentes sociedades, siempre se encuentra que hay desastres naturales, pero que detrás de esos desastres naturales hay vulnerabilidades en esas sociedades. Siempre. En todas sociedades se encuentra eso. Es difícil encontrar una sociedad en la que solo haya un desastre natural y no haya habido previamente una forma de organizarse la sociedad que era frágil. Es algo así, mira, es como, imagínate que tú haces un castillo de naipes, ¿no? Coges las cartas y haces un castillo de naipes. Y dices, golpeo, hago la naipe hasta arriba y cojo la de arriba y le hago y golpeo, ¡plac! Y se cae todo el castillo. El problema del que se cae el castillo de naipe, ¿qué es? Que yo le he dado un golpe, que sería el desastre natural. O que era frágil la estructura que está detrás de ese castillo de naipes, ¿vale? Entonces nos habla, las sociedades frágiles, en situaciones en las que hay un desastre natural, muestran su fragilidad derrumbándose. Qué fuerte, ¿eh? ¿Vale? Es que, bueno, te deja así pensativo, como, pues si lo analizamos, posiblemente ahí está la clave, ¿no? De la fragilidad de nuestra sociedad. Eso es. Y entonces cuando sabes que algo es frágil, no se trata de machacarlo y decir qué tal, sino de observar qué es lo que está intentando expresar, qué es lo que se ha quedado colgado, que es lo que suele ocurrir muy a menudo. Desde el punto de vista psicológico es como si hubiese habido un trauma, ¿vale? Cuando hay un trauma tendemos a repetir la misma situación, sí. No podemos salir del trauma, nos quedamos enganchados en algo. Pues la sociedad se ha quedado enganchada en algo que no puede resolver y que vive la situación a través del trauma. Y cuando vive la situación a través del trauma no puedes resolver el presente, porque estás constantemente en el pasado, constantemente. Eso es habitual en casi todos los humanos, que estamos ahí arrastrando un peso del pasado y sin soltarlo. Pero porque nuestra sociedad a la que pertenecemos, de la que somos en cierta forma, tiene ese trauma implícito. ¿Vale? Si nosotros rastreamos años atrás, 10.000 años atrás, no podemos observar, ¿no? Que hay un desastre natural muy potente que hace que todo el ecosistema, ¿no? que daba sustento y daba vida a una determinada sociedad se derrumba por completo. No hay forma de vivir. Y eso genera que la gente se vaya reorganizando y vaya buscando unas nuevas formas de vida. Ahí está la plasticidad que tú decías antes, ¿no? Eso es. Claro, ahí está la plasticidad. Ya. La plasticidad es la capacidad que tenemos de encontrar una nueva forma de solucionar algo. El problema está cuando queremos solucionar algo del presente que no es un problema. Lo hacemos. El problema es otro. Lo hacemos, es el problema. Del problema. Claro, claro. Oye, pues vamos a seguir mirando a las estrellas, ¿eh? Vamos a acompañarte ahí mirando a las estrellas a ver si encontramos esa plasticidad para adecuarnos a las situaciones y en lo que el mensaje, no sé, que podríamos decir que los problemas, pues no son problemas, ¿no? Yo sí, para mí el mensaje sería, el momento actual sería, ¿somos capaces de perdonar lo imperdonable? Somos capaces de perdonar lo imperdonable, pero no por compasión, sino por justicia. Lo dejamos ahí. Si somos capaces de hacer eso, podemos observar lo que está pasando. Dejaremos ahí esa reflexión. Es muy profunda, querido Gerardo. Sí, situaciones profundas en las que estamos, sí. Perdonar lo imperdonable. Amigo, que te cuides mucho. Un abrazo. Y un placer hablar contigo. Un placer estar contigo, amigo. Un abrazo. Estamos. Hasta luego.